Ramírez, es la viceministra de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Desde ya le agradecemos su espacio, ha salido de la reunión donde está trabajando conjuntamente con los sindicatos y la empresa del Grupo 1. Nora Ramírez, buenos días, la saluda Diego Fiori de Radio Universidad, gracias por estos minutos. Gracias a usted, buenos días. Buenos días, ¿cuál es el estado de situación de la reunión que han convocado del Ministerio de Trabajo de la provincia? Y en este momento se encuentran las partes debatiendo todavía y buscando distintas alternativas para ver si se puede superar el conflicto planteado. ¿Cuáles son las alternativas que se han encontrado hasta el momento? Se están analizando y no quisiera tampoco que pudieran trascender. En este momento se está trabajando dentro de una audiencia en el marco de la conciliación obligatoria y de algún modo hacia la confidencialidad de lo que está ocurriendo. Se entiende, en esta audiencia. Entendiendo la situación y el momento en el que estamos hablando, que se está llevando adelante la reunión, quería preguntarle cuál es su sensación de si va a arribar o no a un acuerdo y retrotraer el conflicto a punto cero. Yo entiendo que eso es posible. Con buena voluntad de las partes esto se puede lograr. De todas formas, no es sencillo encontrar que alguna conciliación de todo lo que está ocurriendo, pero por lo menos lo que estamos tratando de impulsar es la toma de algún tiempo como para que las partes sean más calmas y además puedan con algún criterio de razonabilidad tratar este tema y ver la posibilidad de retrotraer los efectos de los despidos, ¿no? Nora, ¿usted cree que la empresa aceptaría retrotraer esto a punto cero? En realidad, dentro de la conciliación obligatoria están justamente obligados a hacerlo. Claro, le preguntaba concretamente esto porque no la aceptaron. Realmente no tendría por qué transgredirse estas normas, ¿no? Bien, ¿hay algún dato? Bueno, estamos trabajando en todo esto. Bien, Nora, le agradecemos el contacto con Radio Universidad. Bueno, gracias a usted, buenos días. Gracias por atendernos. Estamos hablando con Nora Ramírez, nos atendió en el marco de la audiencia, salió para atendernos dos minutos y tiene que ver con que el estado de situación es complejo, pero tampoco puede darnos puntos concretos ni de lo que se está hablando, teniendo en cuenta que en este momento se está llevando adelante la reunión, el marco de confidencialidad, por supuesto que lo respetamos. Lo que sí sabemos es que el conflicto y en esa reunión hay mucha tensión y las resoluciones, las contaba recién José Maggi, tienen que ver con algunas situaciones que se van agravando y complicando a lo largo de estos días.